Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Hablar de amor suele ser un tema demasiado polémico por estos tiempos. El amor es el sentimiento más amplio, humano, acogedor y hermoso que existe. Reducirlo a un término sería restarle importancia a su esencia o llevarlo a su fin. Nadie podría afirmar que ha acabado o que puede correr el riesgo de ser cambiado en este mundo posmoderno en que vivimos. Hacerlo sería hundirse en la utopía de una estupidez certera y no tan ilusoria. Para muchos es como una escalera de oro por la que el corazón se remonta a los cielos. Es semejante a un árbol. Se inclina por su propio peso, arraiga profundamente en todo nuestro ser y a veces sigue verdeciendo en las ruinas de un corazón. Es la base de la existencia, su esencia y su fin. Solamente por el amor conseguimos conocernos a nosotros mismos, así como comprender el mundo y la vida. El que corre sin amor no llega. Va saltando de un sitio a otro como un fuego fatuo. Amar significa colocar la propia felicidad en la felicidad de los demás. En la actualidad, muchos pasan inadvertidos por el amor y ven el concepto amar sin el elemental significado que ampara en su interior. Puede ser que enamorarse se haya convertido en un sinónimo de beneficio, comodidad y posibilidades, pero esto no significa que no se puede llegar a sentir esa inquieta ilusión de lo verdadero, puro y eterno que propicia el amor. El amor perdurará a través de los siglos, nunca morirá. Siempre existirá algo o alguien que despierte en ti este sentimiento tan profundo, recóndito, complejo, inexplicable que lo abarca todo. Es magia convertida en realidad. Lo demás resulta banal y vacío. El amor, señores, es la fuerza más grande que mueve la tierra. Existirá toda la vida. Si no amáramos, no tendríamos días, ni noches, ni por qué vivir. Todo lo que se hace con amor se logra. Para dejar de amar en este siglo tendría que desaparecer el mundo, y ya es tarde para eso. Estamos vivos y esto es un hecho tan real como el miedo ante la posibilidad remota, pero cierta, de que acabe el amor. Y lo peor, todavía seguimos sin saber lo que hay que hacer y seguimos sin amar lo que hay que amar. En un mundo sin fronteras, no dejes nunca de expresar un te quiero. Demostrar el amor a las personas queridas es un rasgo común de todas las sociedades, épocas y países. Hay símbolos, hay expresiones, hay demostraciones de afecto, amor y cariño. Existen costumbres y tradiciones más específicas de cada parte del planeta. Algunas más conocidas, otras desconocidas, no dejan de sorprender los ritos que el ser humano ha manejado a lo largo de la historia para demostrar el amor a su pareja. Amar es esperar cuando todos se han ido. Soñar cuando no estás dormido, anhelar tu deseo más profundo, añorar al ser querido. Amar es oír donde nadie oye, escribir donde nadie lee, mirar sin ver a nadie, encontrar lo que todos quieren. Amar, amigos y amigas, es luchar por un sueño, querer contar el infinito, desahogarse en un mar de llanto, ilusionarse al pretender que no se ha ido. Amar es extrañar bellos momentos, es perdonar si te han herido, callar aunque no fuera preciso e intentar asimilar un olvido. Amar es sufrir y llorar, quererte abrazar y cobijarse en la soledad. Amar es vivir, así que comiencen a vivir.